Este es un secreto entre los sanjuaninos y conmigo. Yo y ustedes, ustedes y nosotros. ¡Está! Hay un par de cordobeses acá, pero no, ellos no nos mandan en cana. Son como 300, 400 que han venido de Córdoba. Bueno, esto se llama la tribu. ¿Y por qué no vamos a ser una tribu? También con la tribu de acá, de San Juan. La tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. ¡Esa! ¡Ay! ¡Arriba las palmitas! Es un nuevo tema que lo van a escuchar a fin de año. Somos la tribu cuartetera. Somos de Córdoba, esta banda muy anguera. Somos la tribu cuartetera. Del acordeón bajo piano y pandereta. Arde la noche en mi Córdoba querida. Con el reflejo de la luna en el suquía. Poquito a poco se visten de alegría. Todas sus calles y largas avenidas. En cada barrio todos vienen llegando. Chicas pintadas y los chicos perfumados. Y van dando la mano y ya entramos. Poquito a poco la tribu va calmando. De Bellavista la Violeta, Barrio Güemes, Libertador, General Busto y San Vicente, Barrio San Jorge, Ciburrio, Chuechuela, Villa Colón, Alberdi, Colonia Lola, de Villa Urquiza, La Francia y Apeyú, Ciudadelo, Cuarteto, El Marqués y Guiñazú. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu sanjuanina. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu sanjuanina. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Arriba las palmitas! Para el cacique de la tribu, para... Somos la tribu cuartetera. Somos de Córdoba, esta banda bullanguera. Somos la tribu cuartetera. Del acordeón bajo piano y pandereta. Arde la noche en mi Córdoba querida. Con el reflejo de la luna y el suquía. Poquito a poco se visten de alegría. Todas sus calles y largas avenidas. De cada barrio todos vienen llegando. Chicas pintadas y chicos perfumados. Viva tonando con la seña van haciendo. Ahora se enseña con los brazos levantados. Villa Páez, Pueyrredón, el Taco Chico. Villa Salay, los plátanos y los filtros. Barrio Crisol, los Álamos y Cabildo. Barrio Talleres, Jofre, Villa Los Pinos. Del Río Italia, San Roque y San Martín. La Flor de Villa Adela, Tofi, Corvo y Pequín. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu sanjuanina. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu sanjuanina. ¡Fuera! ¡Fiesta! Somos la tribu, somos la tribu, la tribu cuartetera. Somos la tribu. Somos la tribu, somos la tribu sanjuanina. Somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu sanjuanina. Somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu, la tribu sanjuanina. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu sanjuanina. De corazón a corazón. La tribu, la tribu, la tribu, mi señora, mi sanjuanina. ¿Esta es tu señora? Chicos, chicos. Estefanía, te mando un beso, mi amor. Ahora voy a preguntar, ¿qué tema quieres escuchar ahora? Vivía humildemente muy feliz, pero la vida me maltrató y tuve que robar para vivir. La mala suerte me acompañó. Acabo de salir en libertad. Llego a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo unas palabras en papel que ella escribió. Tiene un amante. Y yo que pasaba las noches en vela mirando sus fotos, a mis amigos de celda de ella les hablé. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy sano. Eran falsos amigos, también el amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, no te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin tus besos. Hoy libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo, solo, solo. Para Juan de Dios y la tarde caliente, así es. Todo el mundo la miraba. Yo también me preguntaba: ¿no es posible que haya vuelto al lugar donde la amé? Por eso fui a echarle en cara que yo estaba equivocada y que ya no siente nada. Hace tiempo la olvidé. Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa. Un día me devolvió el anillo que le di. Y buscando otros caminos, voló como una paloma. Y yo como un pajarito, triste y solo me quedé. Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad. Cadenas que torturen más mi corazón. Las consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Gracias San Juan. Este abrazo fraternal y este beso de corazón a corazón. Caminé bajo la lluvia, el agua me está cayendo. Solo a mi pensamiento su bella imagen quedó. Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra. Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación. Así fue pasando el tiempo hasta que logré que un día la sonrisa de mis labios de nuevo volviera a ver. Después de curar mis heridas, otra vez la muy maldita se ve que quiere el cariño y el amor que le obsequié. Oh Señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Oh Señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad. No quiero cadenas que torturen mi corazón. Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser. Quiero vivir. Chicos, muchas gracias por todo, ¿eh? No terminamos todavía, pero les quiero agradecer. Muchísimas gracias. De nuevo, reitero, me llevo el corazón y el amor de todos ustedes. Gracias por toda la onda y gracias por venir a compartir la última gira. No me verán más, pero algún día, si van por Córdoba, me van a ver. No me volveré nunca más a cantar en San Juan, pero así me van a ver comiendo un asado acá, en el club este o en el otro club. Voy a venir a visitarlos a ustedes. Para Daniel Molina le mandamos un abrazo. ¿Qué? Por la gira en San Juan y La Rioja, para Daniel Molina, un abrazo grande. Nos vemos en La Rioja, Molina. Para Daniel Molina. Saludos para la gente de Marquesado. Llévame tu mesita de luz, llévame tu casa si quieres, no hay problema, me quedo acá esta mañana. Vamos. Gracias, Molina. Chao, papi. Saluda a Molina.